ha llevado al suicidio, cuando intentan hacer algo y no se les da fácilmente. Y detrás de ese logro tiene que haber esfuerzo, sacrificio, perseverancia y espera. No saben esperar. No conocen qué significa la palabra esperar. Pero mira, cuando nosotros empezamos a conocer a Dios, descubrimos que Dios dice que todo tiene su tiempo, que nosotros debemos aprender a esperar, que debemos entender que las cosas para que salgan bien lleva su tiempo. Y es allí donde nosotros necesitamos ir a Dios y pedirle a Dios que nos ayude, porque es como si estuviéramos yendo contra el reloj. Es como si estuviéramos yendo en contra de un sistema de vida contrario a la palabra espera. Y yo quiero decirte que si tú estás angustiado, si tú estás afanado, te sientes desesperado, quizás te sientes fracasado porque no has alcanzado algo que querías lograr, hoy te digo, no te desesperes, no te angusties, no te afanes. El consejo de Dios es que vayamos delante de Él y le pidamos sabiduría, le pidamos fortaleza y le pidamos esa capacidad de no entrar en ansiedad, en desesperación y saber esperar con paciencia y en paz hasta que las cosas se den. Esa respuesta va a llegar a tu vida, pero aprende a esperar, espera. No te afanes, no te desesperes, no te angusties. Ve delante de Dios y pídele con todo el corazón que te dé fortaleza, que te dé esa tranquilidad que tú necesitas a día de hoy para recibir lo que te va a llegar. ¿Qué tal si hoy invitas al Señor Jesucristo a tu vida? Te das la oportunidad y la bendición de conocerle. Hoy te lo presento. Se llama Jesús. Murió en la cruz por tus pecados para darte salvación y vida eterna. Y Él te está esperando con los brazos abiertos para que tú le conozcas, porque Él quiere transformar tu vida y tiene grandes planes para ti, en donde el afán y la ansiedad no te gobierne y tú aprendas a disfrutar de todas las cosas buenas que Él tiene preparadas para ti. Esto es Palabra Viva. Palabra Viva. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Filipenses 4:6. Si necesitas oración o apoyo, llámanos o escríbenos por WhatsApp al 676-928-147 o al 645-78-6047. Estaremos con los brazos abiertos para ayudarte. Presenta Jorge Rivera. feliz día para todos. Estamos comenzando el café mañanero correspondiente a este lunes 11 de septiembre. Miramos el tiempo. 23 grados centígrados para iniciar la jornada. Alcanzaremos una máxima, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología, de 27. Ya ha remitido todo ese mal tiempo. Tenemos un lunes con cielo parcialmente seminublado. Y vamos inmediatamente también a lo que tiene que ver con el tráfico a esta hora. Atención, la movilidad. Y a esta hora especial atención por accidente en Vizcaya, en la Nacional 637, en Galdácao, en dirección Cantabria. Pero también dos accidentes más complican el inicio de hora punta del tráfico en Madrid, en la entrada, en la A5 en Navalcarnero y ya en la M40 en Villaverde, en sentido A4. También van a encontrar muy complicada la entrada a Madrid en la A2 Torrejón y Coslada, A4 Pinto y Butarque, A42 en Parla y A6 desde Las Rozas al Plantío. En Girona, precaución por dos averiados en la C31 en Playa de Aro, en dirección Figueras, y también en la AP7 en Massanet de la Selva, en dirección Tarragona. También se complica la entrada a Sevilla por la A49 desde Bormujos. El boletín de la Dirección General de Tráfico, la movilidad a esta hora. Pasamos inmediatamente a dar cuenta de lo que es noticia en el día de hoy. Estaremos hablando acerca de inmigración. Honduras celebra esta semana el Día de la Independencia Nacional, el Día de la Fiesta Nacional, y en consecuencia estaremos compartiendo unas declaraciones del embajador de Honduras en España. Por otra parte, todo lo que es noticia en materia de inmigración, la última hora, es noticia en España, al otro lado del Atlántico, los deportes, eliminatorias suramericanas, la vuelta a España. Hoy, por cierto, jornada de descanso. Hay mucho para compartir en el café mañanero. Que tengan todos un feliz día. Cuando ríes, cuando caes. Hombre, estamos escuchando a Marc Anthony, el artista que ha sido noticia este fin de semana porque ha recibido 1000 felicitaciones con motivo de su cumpleaños. Que no falta el nuestro. 1000 felicidades para el flaco, como le dicen cariñosamente. Marc Anthony, uno de los grandes referentes de nuestra música latina, en particular de la salsa contemporánea. Intérprete de grandes éxitos, como esta canción que estamos escuchando, Tu amor me hace bien. Te quiero así, deliciosa, insospechada, porque creo en tu palabra, porque yo siento que aún te necesito, porque me alteras las ganas. Humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Efectivamente, estamos comenzando el Café Mañanero. Recuerden que vamos hasta las 10 compartiendo actualidad y entretenimiento. Estamos intentando superar un inconveniente técnico para arrancar como debe ser nuestro espacio, en las condiciones como les tenemos acostumbrado, pero ya les vamos anticipando que tenemos un espacio muy interesante para arrancar en la semana. Comenzamos el Café Mañanero con nuestro monólogo de actualidad en materia de inmigración y también con lo que es noticia hoy en España. Empezamos con un llamado que hizo el presidente de Colombia a la comunidad internacional con relación a la inmigración, porque uno de los puntos críticos en el planeta en materia de inmigración es la región del Darién, que se ha convertido en el paso más importante de inmigrantes que buscan llegar a los Estados Unidos y que provienen especialmente de Sudamérica. Debo precisar que muchos de estos inmigrantes vienen de otras partes del mundo: África, Asia, Haití, Cuba, República Dominicana, por supuesto, gente de Sudamérica. La inmigración venezolana, que ha sido muy fuerte en los últimos años, y también inmigración proveniente de Ecuador. Ese viene a ser de alguna forma el punto por donde entran la mayor parte de los inmigrantes que provienen de otros puntos del planeta, aprovechando la flexibilidad de la ley de movilidad humana que tiene Ecuador. Lo triste del caso es que ese paso del Darién, que es una selva, se ha convertido en un punto trágico donde mueren un indeterminado número de personas que desafortunadamente cada día aumenta más. Es una crisis en toda regla, y para evitar que pase tanto inmigrante, especialmente proveniente de Venezuela, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, le ha pedido, repito, a la comunidad internacional que levante las sanciones. La reflexión en nuestro caso debería ser todo lo contrario, ¿no? Pedirle al gobierno de Venezuela que cambie, o lo otro sería, y para ser más preciso, que se permita la democracia en Venezuela para que de verdad haya un cambio y de esa manera haya esperanza en el país. Porque la desesperanza es lo que obliga a muchas personas a tener que salir de sus países de origen. Pero ojo, no solamente hay que mirar la inmigración venezolana. Colombia también se ha convertido, desde que llegó el gobierno de Gustavo Petro, hay un repunte en materia de emigración de colombianos hacia Estados Unidos, hacia Europa, y lo podemos corroborar perfectamente en cualquier ciudad de España o de Europa, donde se ha visto incrementada la población colombiana debido a la poca confianza que hay en el país. Entonces, a manera de conclusión y de reflexión, insisto, se requiere no que el mundo cambie de cara a Venezuela, sino que el gobierno venezolano, recordemos, en manos de el chavismo, allí impera una dictadura, se produzcan cambios profundos para acabar con esa mega crisis, que es lo que obliga o lo que fuerza la emigración de millones de venezolanos. Se cree que han emigrado aproximadamente unos 8 millones de venezolanos en el marco del periodo del gobierno chavista, algo nunca antes visto en el país. Y por otra parte, Colombia, que le va siguiendo los pasos de alguna manera, también está produciendo ese gran repunte de inmigración. Y tiene que reflexionar también en ese sentido Gustavo Petro, porque algo no debe estar haciendo bien donde los colombianos están eligiendo o prefiriendo irse del país, porque ven poca esperanza. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Ya viene Carlos Angulo con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Pero antes también nos comparte la nota en materia de ecología. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero. El día de hoy, en la nota ecológica, el programa europeo Open Rivers anuncia que va a actuar en Cantabria. Gracias al apoyo económico del programa, Open Rivers se podrá contribuir a la eliminación del azud presente en el río Deva, cerca de Tama, en Silgorio de Leblana. La fragmentación de ríos a través de los obstáculos fluviales es una de las principales causas de la pérdida de biodiversidad en los últimos años, y es por ello que este nuevo programa, junto con la Asociación Cantabra de Red Canberra, ha resultado como una recuperación del caudal y de los ríos en este territorio. En cuanto al azud a demoler, se trata de una modesta estructura construida en piedra mampostera de apenas 1.7 metros de altura y unos 15 metros de anchura en coronación. La longitud del azud es de poco más de 30 metros y podría ayudar a poder evitar que se siga perdiendo la fauna de este territorio de Cantabria. Una de las entidades sin ánimo de lucro, que la Red Canberra, anuncia que trabajará con el objetivo de poder conservar la naturaleza, ya que recibe el apoyo de este programa europeo que podrá llegar a otros distintos rincones de España en los próximos meses. Gracias, Carlos. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero y de vuelta estaremos con el repaso de las noticias más importantes del día. Daremos cuenta del primer sorbo de actualidad. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. La Imperial del Quindío, con las mejores tartas frías, tres leches, envinadas y personalizadas. Tartas colombianas. Todas las delicias de la panadería y pastelería colombiana. Platos típicos y menú diario. Oferta de 2x1 en panadería. Lunes, Plaza Mayor 28, Torrente, Avenida La Plata 45. Martes, en la Avenida del Puerto 99, Valencia. Pedidos al 642-490-968. La Imperial del Quindío. El mejor vallenato romántico se toma Valencia. El Binomio de Oro en concierto. El Binomio de Oro en concierto. Celebrando amor y amistad. Edward Producciones presenta este 16 de septiembre el Binomio de Oro de América. Sala Canal, Camino Viejo del Saler 7. Información y reserva 654-681-572. 654-681-572. El Binomio en concierto. Latinos FM, emisora oficial. Restaurante Santa Cruz se toma unas pequeñas vacaciones hasta el 12 de septiembre, que regresa con la mejor gastronomía de Bolivia en Valencia. Recuerda, Restaurante Santa Cruz vuelve el 12 de septiembre. Cuando buscas una buena hamburguesa, no buscas la M minúscula, buscas la M mayúscula, porque no es lo mismo que Chimbas Beers, con gran variedad en hamburguesas gourmet, para que nada te sea minúsculo. Además, un extenso catálogo en cervezas nacionales e importadas. Que Chimbas Beers, en la calle Doctor García Brustenga 8 bajo, zona Benimaclet. Reserva 652-451-581. No. Que Chimbas Beers, un sabor en mayúscula. Por primera vez en Valencia, Jóvenes por Siempre. Los originales. Desde Venezuela, Carolina con K. Carolina con K.

Pero hoy queremos fijarnos también en un país vecino que ha sufrido un terremoto y el número de víctimas ya supera los 2.000. Estamos hablando de Marruecos. Nos ha sorprendido, indudablemente, la magnitud de la tragedia. Una aldea completamente sepultada, sin ayuda y con decenas de muertos. Es la información, la última hora que nos llega desde Marruecos. Y hablamos ya de la tercera noche, al raso para cientos de personas tras este terremoto. La cifra de fallecidos, de acuerdo al reconteo oficial, asciende a 2.122. 2.122. Pero las autoridades barajan también la posibilidad de que se trate de 2.500 los fallecidos. Es decir, que la cifra podría incrementarse, que todavía falta por buscar. Ese también sería el mismo número de personas heridas. Toda nuestra solidaridad con Marruecos, empezando por la comunidad inmigrante en España, que nos sigue, que nos escucha. Vaya, un abrazo, mucha fuerza. Sí, todavía seguimos siendo vulnerables a este tipo de reacciones de la naturaleza. Continuando con otros temas que son noticia en el día de hoy, también recibimos la triste noticia de la muerte de una cooperante española y otro más de origen canadiense en un ataque a un convoy humanitario en Ucrania. Pertenecían a la ONG Road Rifle, que pocos meses antes había contado su labor en un podcast que se llama Diario de Ucrania. Allí puede encontrar a propósito más acerca de la labor que estaban realizando estas personas humanitarias. Dos cooperantes entonces, la española Emma Igual y el canadiense Anthony Aymol, de dicha ONG, ha muerto este domingo en un ataque contra el vehículo en el que viajaban en Ucrania. La muerte de la cooperante española ha sido confirmada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, concretamente el jefe de esa cartera, Juan Manuel Álvarez, en declaraciones a los medios. Por ahora se ha obtenido una confirmación verbal, ha especificado, mientras se espera la certificación escrita por parte de las autoridades ucranianas. Se trata, por tanto, de la primera española que muere en la guerra de Ucrania. Y al otro lado del Atlántico, destacamos en que Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay han reclamado a Argentina suspender las restricciones impuestas al libre tránsito en la región. Los gobiernos lamentan la implementación de un peaje en forma unilateral y arbitraria, al margen de disposiciones reglamentarias internacionales. En un comunicado conjunto, los gobiernos vecinos lamentaron la implementación de un peaje, repito, en forma unilateral y arbitraria, al margen del Acuerdo de Santa Cruz y otras disposiciones reglamentarias internacionales. El texto señala la especial preocupación por tratarse de una restricción a la libertad de tránsito de bienes estratégicos y sensibles para un país signatario que tiene comprometido el abastecimiento de combustible y puede afectar el precio de dicho insumo. La presidencia de Paraguay difundió el texto, que señala también a la República Argentina para continuar impulsando medidas de esta naturaleza, pese a los cuestionamientos ya emitidos por los gobiernos vecinos. Es la forma entonces como han reaccionado varios países, especialmente de Sudamérica, contra Argentina, tras imponer restricciones al libre tránsito en la región. Y ya en lo que tiene que ver con inmigración, estamos dando cuenta también de otras noticias importantes del día. Atención, la Fiscalía General del Estado avisa en su memoria correspondiente al año 2022 de que casi la mitad de las repatriaciones de internos en los centros de internamiento de extranjeros no pueden llegar a materializarse. Esta situación es debido principalmente por imposibilidad de documentación de los inmigrantes y después de que el extranjero ha estado privado de libertad en un número importante de días, incluso por plazos cercanos al agotamiento, según recoge el documento que publica la agencia Europa Press. Igualmente, el informe da cuenta de los comentarios de la fiscal delegada de Madrid, que asegura que las personas que se encuentran internadas en los centros de internamiento se ven sujetas a una severa restricción de sus derechos en que no se encuentra motivada por la comisión de un delito, sino por una infracción administrativa. Por ello, con el fin de evitar internamientos innecesarios o de duración excesiva, la Fiscalía pide a las autoridades policiales competentes que, en la medida de lo posible, se practique una investigación más exhaustiva previa a solicitar el internamiento, así como que se encuentran avanzadas o al menos iniciadas con perspectivas de éxito las gestiones necesarias para conseguir la documentación. Bueno, es lo que publica entonces la Fiscalía en el marco de esa memoria correspondiente al año 2022. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Vamos dando cuenta a esta hora también de lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Es un apartado que nos comparte Carlos Angulo. El día de hoy en el calendario, en este lunes 11 de septiembre, recordamos que se conmemora el Día de los Patriotas en los Estados Unidos, al igual que entre los aniversarios del día, el reconocido disc jockey noruego Kygo está celebrando el día de hoy 32 años de edad, al igual que el aclamado actor y cantante Ludacris, el reconocido cantante estadounidense famoso por formar parte de la saga de películas de Rápido y Furioso, el día de hoy está celebrando 46 años de edad. Esto es lo más resaltante que encontramos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Vamos inmediatamente también a lo que tiene que ver con los deportes. Abundante información deportiva que empezamos con la Vuelta a España. Se corrió la etapa número 15. Triunfo para Rui Costa, luego de una buena presentación del corredor colombiano Santiago Buitrago, que se convierte además en el mejor latinoamericano en la general en el puesto número 13. Hemos visto una hegemonía en el barco de esta Vuelta a España del equipo Jumbo-Visma. Tres de sus corredores ocupan las posiciones de podio hasta el momento. Líder, el estadounidense Sepp Kuss. Segundo, el esloveno Primož Roglič. Y tercero, Jonas Vingegaard, que además es el vigente campeón del Tour de Francia. Es bueno recordar también que Primož Roglič es el más reciente campeón del Giro de Italia. Tienen a tiro la Vuelta a España. Es decir, que perfectamente el Jumbo-Visma podría ganar las tres grandes de Europa. El Giro, el Tour y la Vuelta a España. Pero queda mucha vuelta todavía. Debo decirles que después del trío del Jumbo-Visma encontramos hasta cuatro españoles. Son ellos: Juan Ayuso, que recordemos es de la tierra, de la Comunidad Valenciana, exactamente de Alicante. En el puesto número 4, entonces. Quinto, Mar Soler, del Movistar. Quinto, Henry Mas. Sexto, Mar Soler. Y séptimo, Mikel Landa. Así está la Vuelta a España. Hoy, por cierto, jornada de descanso. La etapa número 16 se correrá entonces este martes. Será corta, de 120 kilómetros, con final en un puerto de montaña de segunda categoría. Todo esto podríamos decir que sirve de antesala de la etapa reina que se corre este miércoles. Este miércoles, etapa de alta montaña en la Vuelta a España. Puede dictar perfectamente sentencia a la edición 78 o 2023. Dejamos el ciclismo y pasamos ahora a lo que tiene que ver con las eliminatorias suramericanas para el Mundial, ¿sí? El Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Este martes se jugará una fecha más luego de la primera. La primera en la que, por cierto, Argentina venció a Ecuador por la mínima diferencia, lo mismo que Colombia y Venezuela. Que Paraguay y Perú empataron 0-0. Que Uruguay goleó a Chile 3-1. Y la goleada más abultante, podríamos decir, la de Brasil a Bolivia, 5-1. Las eliminatorias entonces que se juegan este martes, atención. Este martes, Bolivia-Argentina, Bolivia-Argentina. Ecuador-Uruguay, Venezuela-Paraguay y Chile-Colombia. Chile-Colombia, así es. Chile-Colombia. Eliminatorias suramericanas. Debo decirles también que España está jugando partidos de clasificación para la Eurocopa 2024. Buena presentación, por cierto, del equipo español. Buena presentación, sí, goleando a Georgia. Y mañana se va a medir a Chipre. España muy bien en el camino de esas partidos de clasificación para la próxima edición de la Eurocopa. La otra noticia que encontramos en el contexto de los deportes es la dimisión de Luis Rubiales. Ha anunciado que va a dimitir, algunos medios se lo confirman ya. Es una de las noticias del día, todo esto tras el escándalo por el beso a la jugadora Jenny Hermoso en el Mundial de Fútbol Femenino en Australia. Australia que, por cierto, ha anunciado que va a colaborar con la investigación del caso. Sí. La fiscalía, por otra parte, se ha querellado contra Rubiales por agresión sexual y coacciones tras, repito, el famoso beso a Jenny Hermoso, que sigue hablando del tema. Y por otra parte, en el contexto de los deportes, también destacar el triunfo de Alemania en el Mundial de Básquet. Terminó con sorpresa entonces el Mundial, campeón Alemania. Canadá ha logrado su primera medalla mundial, doblegando a Estados Unidos en un partido histórico con prórroga incluida, 118-127. En tiempo de Latino Deportes estaremos compartiendo más información acerca de la Vuelta a España, igualmente las eliminatorias suramericanas y todo lo que corresponde a la actualidad deportiva. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Vamos ahora también con lo que es noticia en el ámbito de la cultura en Valencia, bueno, en España, en muchas plazas. Para este fin de semana esperan la presentación del Binomio de Oro, una de las agrupaciones musicales más reconocidas en América Latina. Nos traen, por supuesto, todo su repertorio y aquí está una de sus canciones, éxito. Recuerden, este 16 de septiembre, el Binomio de Oro. ¿Acaso fuiste injusto? su amor. Amigo, te equivocas, es todo lo contrario. Fui cariñosa y me porté muy bien. Yo que bien te conozco, sé que eres de si le obsequiaste algo, dímelo. Un osito dormilón le regalé y un besito al despedirse ya me dio. Ese fue el día en que yo más me enamoré, yeah. Pero ahora mi alegría se acabó. Si me llego a morir, no la culpen a ella, culpen a mi corazón que se enamoró sin conocerla. Si me llego a morir, no la culpen a ella, culpen a mi corazón que se enamoró. Se te va a hacer difícil, sintiéndote tan triste, llorarás. Un osito dormilón le regalé y un besito al despedirse ya me dio. Ese fue el día en que yo más me enamoré. Tenemos al binomio de oro que estará en Valencia. Atención, ya este 16 de septiembre llega la fecha esperada por todos para celebrar amor y amistad. El binomio de oro, atención, ya se encuentra en Europa realizando su gira de conciertos. Y este 16 entonces llega a la capital del Turia. Concretamente estará actuando en la Sala Canal. Ahí te esperamos porque tendremos una noche inolvidable, llena de buen vallenato, de ese romántico, el binomio de oro. Avanzamos en el Café Mañanero. Avanzamos en el Café Mañanero, lo hacemos con la comunidad inmigrante. Sí, estuvimos acompañando concretamente a la comunidad hondureña en lo que fue la celebración del Día de la Independencia. Se llevó a cabo un desfile por el sector del Paseo Alameda, exactamente. Allí pudimos apreciar parte de la cultura